saetas contra él. Castillo, escudo y mi libertador, mi Dios en quien confiaré. Misericordia y fuerza en mi poder, mi Dios en quien confiaré. Confiaré. Saltará castillo y escudo y mi libertador, mi Dios en quien confiaré. Misericordia, mi fuerza y mi poder, mi Dios en quien confiaré. Confiaré.